4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Estamos en Aló Presidente, aquí en Los Llanos de Venezuela. ¿En qué parte? ¿En Los Llanos? Estamos en Apure, en el Arauca, en el Cajón de Arauca. Desde aquí, el corazón de Venezuela para ti y para Cuba. Muchas gracias. Estoy tratándolo para... Mitómano, megalómano, fabulador, narcisista, compulsivo, carismático, seductor, envidioso o carente de escrúpulos. Estos son algunos de los adjetivos que le dedicaron a lo largo de su vida pública tanto partidarios como detractores. Y es que la personalidad de Hugo Rafael Chávez Frías no dejaba a casi nadie indiferente. Nacido en Sabanetas de Barinas, en pleno llano, en 1954, era el tercero de siete hermanos. Maestro de escuela, aficionado al béisbol desde joven, monaguillo, tuvo vocación de cura católico, escribió cuentos y obras de teatro, aunque sus inclinaciones lo llevaron a la política y al cuerpo de paracaidistas del ejército. Siendo militar, fundó el partido Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, de ideología bolivariana, un concepto ideado por él, predecesor del actual movimiento Quinta República. Deja cuatro hijos de dos matrimonios que acabaron en divorcio. Desde 2003 no hay primera dama de Venezuela. En 1998, Chávez gana las elecciones con la promesa de cambiar la constitución vigente desde 1961 por medio de un proceso constituyente. Su influencia sobre la sociedad y la política de Venezuela creció desde entonces como la espuma. Su partido, el Movimiento Quinta República, fue conquistando mayorías entre los cargos de elección popular, tanto en las elecciones municipales, nacionales y legislativas. Fue reelegido en las presidenciales de diciembre de 2006 con una ventaja superior a los 20 puntos porcentuales. El teniente coronel Hugo Chávez se hizo notorio el 4 de febrero de 1992, cuando encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez. La asonada militar, según el Ministerio del Interior, arrojó un saldo de 14 muertos y 53 heridos. Sin embargo, estimaciones extraoficiales elevan esa cifra hasta los 50 muertos y más de 100 heridos. Chávez destacó entre los líderes del alzamiento al asumir su responsabilidad a través de los medios de comunicación, una responsabilidad que justificó entonces alegando el descontento de gran parte de la población frente a las medidas económicas implantadas por el gobierno de Pérez, inspiradas en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Esas medidas, de corte neoliberal, fueron anunciadas y aplicadas a los pocos días de haber tomado posesión. El 27 de febrero de 1989 se desató en Caracas y ciudades aledañas una enorme oleada de protestas y saqueos en lo que se conoció como Caracazo. Tras una fuerte represión en la que intervino el ejército, el gobierno logró restablecer el orden, pero a costa de la muerte de miles de civiles. El presidente Pérez nunca llegó a reponerse de esa revuelta y tras la fallida rebelión militar de Hugo Chávez, su caída se precipitó. Chávez fue encarcelado, pasó dos años en la prisión de Yare esperando juicio y fue liberado tras la amnistía que le otorgó Caldera como parte del acuerdo con sectores de la izquierda para lograr apoyos para su gobierno. Caldera ganó las elecciones presidenciales tras haberse separado de su partido. La caída de las formaciones políticas tradicionales y el crecimiento del movimiento popular como consecuencia del rechazo a las medidas políticas y económicas aplicadas a lo largo de los 90 propiciaron que Chávez iniciara su propio movimiento, que cristalizó al legalizar el Partido Movimiento Quinta República, proveniente del insurgente Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Seis años después de su alzamiento, Chávez gana en las elecciones presidenciales de 1998. Chávez venció en aquellas presidenciales con el 56% de los votos, que representaban el 33% de la población electoral, más de 11 millones de personas. Sus opositores calificaron sus promesas de campaña, luchar contra la pobreza y la corrupción, de demagogia y populismo, mientras que entre la izquierda fue visto como el primer político que se salía de la línea continuista de las oligarquías en el poder en muchos años. El 30 de julio de 2000, Chávez es ratificado en su gobierno por casi el 60% de los votos. La polarización continúa. En las elecciones parlamentarias de 2004, todos los asientos del Parlamento fueron ganados por diputados simpatizantes del presidente Chávez, después de que los principales partidos de la oposición decidieran retirarse y llamar a la abstención. Y en las presidenciales de 2006, Hugo Chávez fue reelegido presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El 30 de junio de 2011, Chávez confirma en un discurso televisado desde La Habana que se estaba recuperando de una operación para extirparle un tumor canceroso en la zona pélvica. El mismo Fidel Castro en persona, el mismo del cuartel Moncada, el mismo del Granma, el mismito de la Sierra Maestra, el gigante de siempre, vino a anunciarme la dura noticia del hallazgo cancerígeno. Comencé a pedirle a mi Señor Jesús, al Dios de mis padres, diría Simón Bolívar, al manto de la Virgen, diría mi madre, Elena, a los espíritus de la sabana, diría Florentino Coronado. El 20 de octubre de 2011 da por superado el cáncer, pero 5 meses más tarde habla de recurrencia y anuncia que deberá someterse a quimioterapia. En julio vuelve a afirmar que está libre de la enfermedad. El pasado 7 de diciembre, Chávez regresa a Caracas tras pasar 9 días en Cuba sometiéndose a oxigenación hiperbárica. Solo un día más tarde, anuncia una nueva recurrencia del cáncer y una operación más, la cuarta en La Habana. Pese al hermetismo, las noticias sobre la salud de Hugo Chávez no eran alentadoras y el 12 de diciembre, el vicepresidente Maduro preparaba al pueblo venezolano para enfrentarse al peor de los escenarios. Que nuestro pueblo esté serenamente preparado para enfrentar estos días duros, complejos y difíciles que nos va a tocar vivir. Chávez es sin duda el artífice del cambio en la línea ideológica de la llamada revolución bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI. Mientras sus simpatizantes definen su gobierno como democrático, participativo y progresista, sus detractores lo califican de dictadura populista, sutil y demagógica. Todavía sigue en acción. El que está